Bueno, estamos en la casa de Agustina Tolosa con Sofía Poggione, su abogada. Te saludo, te agradezco estos minutos con la Radio Nexo, primero. Hola, ¿cómo estás, Lucía? Sí. Bueno, Sofía, contanos, ¿cuáles han sido las novedades de estos últimos días con respecto al caso de Agustina Tolosa? Bueno, las novedades no son para nada buenas ni esperanzadoras. La mesa de diálogo que se había propuesto desde el espacio del municipio no se ha podido dar, pese a la participación y la voluntad puesta por el intendente de Salsipuedes, gracias. Tuve una reunión, efectivamente, como desde prensa del espacio municipal lo han difundido. Ahí hicimos una propuesta a la familia Cardoso y al abogado Artese, y esa propuesta fue denegatoria. Ellos no tienen intención de hacer ningún tipo de negociación, porque tienen una sentencia firme y un desalojo ya pactado para el día 17 de agosto. Previamente va a haber una audiencia de conciliación judicial, pero sabemos y no tenemos ninguna esperanza de solución alguna en esa instancia, porque ya en la comunicación extrajudicial, digamos, no se ha dado lugar. Y bueno, ante la negativa de la familia Cardoso y el abogado de la parte, el municipio, bueno, ya no tiene respuestas para darnos, ¿no? Claro. Me decís, discúlpame, te interrumpo, que hasta ahora no han podido tener ningún contacto directo con la familia Cardoso ni con su abogado. No, la comunicación fue a través del intendente de Salsipuedes. Él, como dije, tuvo una reunión primera conmigo en la que yo le hice una propuesta y él le acercó esa propuesta a la familia Cardoso, en la cual hubo una negativa. Y bueno, esa mesa de diálogo tan esperada y tan ansiada que habíamos proyectado no se va a poder dar. No se va a poder dar. Y ahora, el 5 de agosto, hay una audiencia de conciliación, si no me equivoco, que de todas formas es virtual, digamos, ahí vos podrías tener contacto. ¿Quiénes van a participar en esa audiencia? ¿Qué esperanzas hay? Y en principio, en la audiencia vamos a estar el juez de la causa, Agustina y yo como demandada, y los Cardoso y Artese, su abogado, como parte actora. Nosotros desde la demanda lo que pedimos es la participación de diferentes ministerios, como el Ministerio de Agricultura Nación, Agricultura Provincia, porque Agustina es una campesina, entonces para que ellos ver cómo pueden aportar a esta defensa y a garantizar sus derechos, que ya se han visto vulnerados bastante. También vamos a citar pedir que se le dé intervención a Hábitat, a Desarrollo Social, pero esto es, no sabemos si efectivamente se le va a dar esa participación. Nosotros como defensa la vamos a pedir, pero bueno, hay que esperar primero que se reanude tribunales para poder presentar este escrito y después ver si el tribunal lo considera pertinente o no. Y en caso de que la audiencia, como ustedes ya están quizás avizorando, no dé unos resultados conciliatorios, justamente Agustina tendría una sentencia de desalojo firme para a partir del 17 de agosto, o sea, pues, se podría producir eso efectivamente. Sí. El desalojo fue suspendido en virtud a esta nueva audiencia que va a haber, digamos, y si no hay acuerdo en esa audiencia, que es lo que intuimos que se va a dar, porque ya digo, como estuvimos ahí de alguna manera en contacto con la otra parte y sabemos que no hay una posibilidad de negociación, bueno, efectivamente el desalojo se va a dar a partir del día 17 de agosto. En este momento, bueno, ha tenido lugar una asamblea muy significativa con participación de vecinos y organizaciones de Sierras Chicas. ¿Qué acciones se están barajando o cuál es el rumbo a seguir en el caso de que se produzca, bueno, este escenario de una audiencia desfavorable? Bueno, desde la asamblea se han propuesto acciones concretas a la resistencia del desalojo. O sea, para tratar en particular la problemática de Agustina, pero entendiendo que esta problemática nos abarca a todos Sierras Chicas y que no es una situación aislada, ¿no? Entonces, desde este espacio están proponiendo un acampe para resistir al desalojo efectivamente. Se está proponiendo una marcha que va a ser en Salsipuedes, no recuerdo bien el día, el miércoles 11, si no me equivoco, que va a ser de, bueno, no sé, ya van a bajar más los lineamientos, pero en principio sería marchar hasta la municipalidad para presentar una nota con un pedido concreto, de nuevo, de una participación activa del municipio para responder a la problemática agustina y la presentación de algunos proyectos que se están trabajando para tratar la problemática a nivel general. Y también se está pensando en un corte de ruta en el peaje para dar visibilización a esta problemática. ¿Qué sería estimativamente el día 3 de agosto, uh-huh, si mal no tengo entendido? Sí, el día 3 de agosto por la mañana se estaría dando esto. Y bueno, además, seguir articulando y trabajando con las diferentes organizaciones, no solo del Corredor Sierras Chicas, sino de todas las organizaciones que se han puesto a disposición ya en este primer contacto que hemos tenido cuando se presentó la nota en el municipio, que recordemos que es muy importante porque son más de 70 organizaciones a nivel nacional que se han solidarizado y se han comprometido a trabajar con nosotros. Y probablemente muchas más ahora en vista de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Te hago una última consulta. Al margen de las acciones civiles que se están barajando para resistir este desalojo, este eventual desalojo, ¿qué acciones barajas vos desde el punto de vista legal? ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo vas a seguir encarando este caso? Bueno, vamos a hacer una presentación solicitando la nulidad absoluta del proceso, entendiendo que se ha vulnerado claramente el derecho a defensa agustina. La realidad es que hubo una vulneración en la verdad real, no tanto así en la verdad formal, digamos, entonces está complejo, pero no descartamos la posibilidad también de que ante la negativa de este pedido de nulidad, que probablemente se dé, o nos respondan, digamos, de manera negativa, apelar a esa resolución, uh-huh, ¿sí? Y bueno, y hacer la reserva del caso federal correspondiente y bueno, seguir por las vías judiciales con las pequeñas puertas que aún tenemos disponibles. Claro, porque recordemos que si bien Agustina fue citada, ella no tuvo una oportunidad real de defensa en todo este proceso y directamente como que llegó para ella la sentencia ya firme de desalojo. Sí, en realidad Agustina se le ha asignado una asesora letrada, esta asesora ha actuado conforme al procedimiento, digamos, pero Agustina nunca logra, o sea, no se logra comunicar a Agustina realmente de la situación en la que está, en el medio de una pandemia, hay un acceso, o sea, lo que hace, o sea, está la situación sanitaria esta que impide, digamos, el contacto de Agustina con los tribunales, Agustina queda incomunicada también, bueno, hay un montón de cuestiones en el medio que hacen a que se denote que efectivamente no hubo una comunicación real a Agustina y Agustina no logra, digamos, dimensionar cuál era la situación jurídica en la que se encontraba, ¿no? Uh-huh. Y esto es una deficiencia que tiene el Poder Judicial y no le pasa solo con Agustina, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso decimos que hay una defensa, hay una violación en su derecho a defensa. Pero bueno, hay que demostrarla y estamos trabajando para eso, digamos, ¿no? Bueno, Sofía, te agradezco muchísimo por estos minutos para la Radio Nexo. No, por favor, gracias a ustedes.